Algarve, la A22, que une el sur de Portugal con Andalucía a través de la localidad onubense de Ayamonte. Siguen las voces críticas por sus consecuencias negativas a uno y otro lado de la frontera. Los onubenses han dejado de visitar el Algarve en sus días de ocio porque ahora pasar la frontera por la autovía cuesta 77 euros de peaje. Los vecinos del Algarve cifran las pérdidas económicas en unos 15 millones de euros. Y del exterior, noticia que acabamos de conocer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunciará por primera vez en 2013 sobre la legalidad del matrimonio homosexual tras haber decidido admitir hoy a trámite dos demandas al respecto. Una de las demandas cuestiona la constitucionalidad de una ley federal que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En cuanto al pronóstico del tiempo para este sábado, se esperan algunas nubes todavía en Andalucía con posibilidad de lluvia, pero que será en cualquier caso débil y con tendencia a que brille el sol el fin de semana. Las temperaturas no cambian. A esta hora tenemos 7 grados en Nerva, en la provincia de Huelva, 13 en Cantillana, en Sevilla, y 7 en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Una sociedad en decadencia. Cuando una sociedad decide alejar a Dios de su vida, no es extraño ni nos debe sorprender que ciertas cosas sucedan. Es cierto que tenemos más adelantos tecnológicos, pero también convivimos con más desigualdades económicas. Nuestra sociedad de consumo no consigue eliminar lo artificial y ficticio de nuestra vida. Ahora que estamos en épocas de vacas flacas, nos damos cuenta de que mucho de nuestro equipaje es bastante superfluo, innecesario, barato y estúpido. Personalmente, creo que el problema como país es que hemos desechado el manual del Creador, la palabra de Dios, que es lo mismo que desechar a Dios. Hemos considerado que lo que dicen las Escrituras no es relevante, ni oportuno, ni interesante, y por supuesto tampoco necesario. Hemos simplificado y adoptado otras filosofías fácilmente localizables en cualquier libro de autoayuda. Hemos pasado de ser una sociedad profundamente católica con todas sus desventajas e inconvenientes a ser una sociedad absolutamente secularizada donde la religión ha pasado a formar parte del folclore nacional. Esta pérdida del temor de Dios, que no el temor a Dios, es claramente patente en nuestras costumbres, en nuestras conversaciones, en nuestros valores, incluso en nuestro ocio. Nuestros políticos han legalizado aquello que la palabra de Dios califica como algo malo. Vemos normal la difusión de contenidos que hace unas décadas escandalizarían al más libertino del lugar. No protegemos la inocencia de los más pequeños. No protegemos ni siquiera la vida de los más pequeños, aquellos que aún no han nacido. Somos tremendamente injustos con los más necesitados. Practicamos el peor racismo, el económico. Estamos a un pasito de legalizar a todos aquellos que pueden costearse un permiso de residencia a un precio módico de 160.000 euros, mientras expulsamos a los más parias de la tierra. Y lo vemos normal y razonable, pero es inmoral. Jesucristo profetizó, entre otras muchas cosas, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Estamos conviviendo con la maldad en sus múltiples formas. Nos parece algo normal, como el padre que no percibe el crecimiento del hijo hasta que no mira las fotos antiguas. No solo hemos aceptado pulpo como animal de compañía. Estamos a punto de aceptar toda clase de alimañas como animal de compañía. Nada nos sorprende, nada nos asusta. Nada nos avergüenza. En nuestro empeño de lanzar por la borda todo bagaje que huela a cristianismo, nos hemos desprendido de incluso del más valioso. Nos hemos quedado sin fe y, por lo tanto, sin esperanza. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Desde Canal Sur Radio ya saben cuáles son las vías de acceso a este programa. Juan Antonio Jurado con todos ustedes desde este momento hasta las 4 de la madrugada. 900-844-643 y 954-46-7057. Los teléfonos de A la Carta. Y además dos vías de acceso a través de Internet. A través de Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Y en Twitter, @ a la carta. Así de simple. Hola, Jurado. Te llamo para decirte a ver si me da. Ya tengo pedida dos o tres. A ver si me trinca la de Christophe Alín. Eso me trae a mí mucho recuerdo a mí. Fíjate. Aquí estoy. Si lo trinca, pues voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y con eso ya está la semana que viene. Venga, saludos. Muy bien, estupendamente. Hasta luego, amigo mío. Tuvimos problemas para encontrarla, pero siempre tenemos al mayor equipo de producción de la radio española, nuestros oyentes, que de vez en cuando nos echan una mano. Mira, Juan Antonio, soy María. Hace un momentito te ha pedido un oyente una canción que tú no has sabido descifrar muy bien lo que quería decir. Yo creo que la canción que te ha pedido se llama Alín. Y el cantante es Christophe. Creo que es así, ¿eh? No estoy segura. Gracias. Pues sí, señora, has dado justo en el clavo. Esa es Alín. Christophe, el primero en sonar en este tiempo. Saludos y bienvenidos a todos. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine, je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Aline, así hemos comenzado nuestro tiempo en esta noche. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Mira, soy Conchi de Lucena. Quería ver si me podía poner la canción de... ay, ¿cómo era? Me se ha olvidado la canción. Vale. Al llueve, Love Woman, de Bryan Adams. Tú ya sabes la que es. Sí, lo sé. Bueno, mira, es para felicitar a mi hija, que es su día esta, mañana. Pero quería que me la pusiera entre las 2 y las 2:30, hombre, a el favor. Que si no, después no la puede escuchar, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, que sea muy feliz, que lo pase mañana muy bien en su santo, de sus padres, Rafa y Conchi, ¿vale? Estupendo. Y más un besito, José, igual. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias, a ver si puede ser. Te he insistido que te he llamado 2 o 3 veces, pero es porque no estaba segura si le había hecho bien, ¿vale? A el favor de ponérmela, hombre. Buenas noches, lo has hecho estupendamente. Y esta es esa canción, Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Has amado de verdad alguna vez a una mujer? Bryan Adams. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Yeah. To really love a woman, alguna vez de verdad una mujer. Hay mujeres que son muy fáciles de amar. Bryan Adams, intérprete, compositor, nacido en Kingston, en Canadá, en 1955, el mismo que al cumplir 10 años se regalaron su primera guitarra. Lo hizo su padre. Así mostró un especial interés por la música desde ese momento. Parte de su infancia transcurrió en Portugal, donde su padre era embajador además. Toca el bajo, el piano, naturalmente la guitarra y también la armónica. Música de Bryan Adams. Y esto sigue siendo La Carta en Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, buenas noches. Pues llamo del puerto y esta noche me gustaría oír Man in the Mirror de Michael Jackson y también, si puede ser, San Francisco de Scott McKenzie. Y por favor no me la pongáis muy tarde, que trabajamos los dos, nos levantamos muy tempranito, pero bueno, aguantamos bastante. Y nada, que nos lo pasamos muy bien y que, bueno, deseando siempre de que llegue el viernes para poder llamar y hacer nuestra petición. Venga, muchísimas gracias, adiós. Esta es la música de Scott McKenzie, San Francisco. Para Scott McKenzie, otro de los clásicos, otro de los músicos que realmente se llama Philip Blondheim, alguien que nació el primer día de octubre de 1944, muy lejos de San Francisco, en Jacksonville, en Florida, al sur. Comenzó su trabajo en la música en una banda de folk llamada The Journeyman. San Francisco, una de sus mejores canciones. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, a través del 900-844-643 o 954-46-7057. En Twitter, @ a la carta. Y en Facebook busquen A la Carta en Canal Sur Radio, como ha hecho Isabel López. Dice: buenas noches, Juan Antonio. Me gustaría hoy dedicarle Baila Morena de Julio Iglesias a una sobrinita de 6 años, que la recuerda cuando escucho esa canción. Pues es una mulatita preciosa. Un beso para ella, se llama Paola. Muchas gracias y feliz noche. Aquí la tienes, Isabel. Baila Morena con Julio Iglesias. Otro de los músicos que además ha lanzado recientemente, a final de 2012, un nuevo disco. Una recopilación de algunos de sus grandes éxitos. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Julio Iglesias con nuevo disco y además con más actividades, que lo ha traído incluso a Andalucía. Así fue a final de 2012, a Sevilla, concretamente. Ahí está, sigue la brecha. Bienvenidos, esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Hola, Juan. Hola. Soy Charo. Yo, Edu. Hola, yo, Tamara. Yo, Ale. Hola. A ver si nos pones la canción esta, Tamara, ¿cómo es? Love is easy de Mafly. Eso, que le encanta a mis niños. Un besito de parte de los cuatro. Muy bien, estupendo. Adiós, chao, muy buenas adiós, noches. Chao. Buenas noches. Adiós, cuánta gente escuchando la radio, que me gusta eso. La OBCC McFly, Canal Sur Radio. Aquí ahora. ¿Les gusta la carta? Así hasta las 4 de la madrugada. Today I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so green. me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complications. Leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. Do, do, do, do, do, do, do. Feel the way that I do. Do I turn your great skies blue and make dirty streets look new? And the birds say tweet, twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, but no complications. Leave you confused. If this is love, love, love, thing to do. Bien, es una forma de ver, ¿no? El amor es fácil, no lo creas, no siempre. Sonido McFly, sonido Teenager, también la madrugada de Andalucía en este programa que continúa. Con ustedes, que son realmente los que lo confeccionan en cada una de sus ediciones. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con dos teléfonos. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Así es, esos son 900-844-643, lo conocen muy bien, y el 954-46-7057. En activo no solamente cuando estamos en antena, también los 7 días de la semana, a cualquier hora de cada jornada. Hola, buenas noches. Antonio. Buenas noches. Soy Paqui. Hola, Paqui. Mira, me gustaría que me pusiera la canción Regresa a mí de Il Divo, creo que se llama, si no me correcto. Sí, bueno, así es. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ti por llamar, por participar en este programa. Il Divo, así es exactamente como se llama esa canción. Regresa a mí. Voces espectaculares, con mensaje. Sabiendo tratar con dulzura uno de los más profundos sentimientos que puedan existir. Regresa a mí. La mejor música de la historia se asoma aquí cada madrugada. Canal Sur Radio, ahora con Juan Antonio Jurado y con Miguel Alba esta noche en la producción y co-realización de ese tiempo. Son 4 horas en las que ustedes y sus músicas, sus recuerdos y sus sueños son lo más importante de todo. No me abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. que se fue. Extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Imponentes todas ellas. Regresa a mí. Regresa a mí. El divo. Regresa a mí. David Miller, el francés Sebastián Ifenbach, el tenor suizo Urs Buller y el barítono español Carlos Marín. Se formó en Inglaterra y debutaron con el divo hace ya algunos años. Hola, soy Miren. Mira, quería ver si me podías poner Oso de Mío con Pavarotti. Esta sí me trae recuerdos de mi hermano, que le encantaban. Y cuando yo era pequeña las cantaba siempre. Aparte de que Pavarotti, la voz que tiene, me encanta. ¿Cierto? Pues si me la pones, muchas gracias. ¿Vale? Muy hasta bien. Luego. Buenas noches. Que disfrutes de Pavarotti y de esta versión de Oh Sole Mio. Ahí qué bella cosa, una giornata e sole. Bonita, ¿verdad? Un'aria serena dopo una tempesta. Per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Steine frone featte. Quando fa notte o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto fenestra toia restaria, quando fa notte o sole se ne scende. Imponente voz, además en directo de Luciano Pavarotti. En Antena o Sole Mía. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Cambiando inmediatamente de estilo. Hola, buenas noches. Mira, soy María Ángeles de Jerez. A ver si me podía poner una ranchera de Rocío Dúrcal. Y si podía ser un, si puede ser, vamos, un villancico de Rocío Jurado. ¿Vale? Muchas gracias. O de Rafael. Vale, estupendo. Vale, muchas gracias. Buenas noches. En principio nos quedamos por ahora con Rocío Dúrcal, aunque sean días de esto, ¿no? De villancicos y demás. Me gustas mucho. No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano mucho con la reina de las rancheras. Allí la conocían, la adoraban, la querían muchísimo a esta mujer, a Rocío Dúrcal, que nos dejó hace ya algún tiempo. Casi al mismo instante que se marchó también Rocío Jurado. Rocío Jurado, que después escucharemos si hay tiempo suficiente. Yo creo que sí. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con todas las músicas que quieren nuestros oyentes. Estoy escuchando a Brian. ¿Sí? Es que me encanta esta canción. Bueno, que no puedo hablar ahora, lo siento. Todos son desgracias personales.

que me gusta mucho, ¿vale? Venga. Pues es precisamente esta. Una de las canciones más bellas de Miguel, sin lugar a dudas. A menudo me recuerdas a alguien. Esto es Canal Sur Radio en la madrugada. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos. Un músico muy experimentado a través de tantas décadas entregadas en cuerpo y en alma a la música, Miguel Ríos Campaña, granadino del barrio de la Cartuja. Un músico que se inició en el rock y que nunca ha ocultado su inclinación por los estilos más clásicos y por los temas estándar. Este lo es en su discografía. Me recuerdas a mí. Maravillosa pieza. Santa Lucía con Miguel Ríos. Precisamente esa vertiente clásica fue el hilo argumental a la hora de rendir, por ejemplo, tributo a la obra y al repertorio de Kurt Weill, parte de cuyas obras realizó en colaboración con Bertolt Brecht, del que, por cierto, se conmemoraba el centenario de su nacimiento por aquel entonces. Así Miguel se nos revelaba como un amante de la música tradicional, reinventándose a finales del nuevo siglo, pero sin perder la esencia, la madurez y la fuerza de su voz y convicción indoblegable de estrella del rock nacional. Hola, soy Jorge y me gustaría que pusiesen Barbie Extra Radio de Merendi. Muy bien. Gracias, buenas noches, adiós. Adiós, amigo mío. Eso está hecho. Ahí tienes, Jorge. Barbie de Extra Radio. La música de Merendi vuelve al Canal Sur Radio. Esto sigue siendo La Carta. En las madrugadas de Andalucía, casi toda la noche. En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón que poco a poco se desangra. Extra Radio. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón, es prohibido mi marchito corazón. Tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón que poco a poco se desangra. Barbie de Extra Radio. Y de quererte pasé mis años olvidado en una trampa para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo en primero de la ESO pa' estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección, que nuestra relación fue un chiste. Querida Barbie de Extra Radio, corre tú, quien te está esperando. Música de Melendi, otra de las grandes jóvenes promesas que lo fue hace algunos años y que ahí sigue. Un joven cantautor que procede de Oviedo, aunque también es cierto que su ascendencia es andaluza, de hecho su madre es de la Carolina, en Jaén. Un cantante con aspecto rasta, dedicado a la rumba, que también fue futbolista hace algunos años y que, por ejemplo, en 2004 interpretó la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista de España con un tema que seguramente recuerdan, Luna Llena. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, a punto de concluir nueva hora. 900-844-643 y 954-46-7057. Sean dos teléfonos activos 24 horas al día, 7 días a la semana. Mira, me gustaría escuchar usted. No sé si es de Los Panchos, creo que lo canta Los Panchos también, pero en fin, no me importa. Solamente que yo creo que se llama usted, sí, es usted. Bien, pues de usted tenemos una versión maravillosa, la de Diego Torres. Es precisamente esta. La culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. besar la usted. Estupenda versión. Usted no con Diego Torres, pero sí con Manuel Durán, perfectamente arropado junto a David Gutiérrez. Estamos prácticamente al final de una nueva hora. Hay mucho más. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Y con Miguel Alba en la coproducción y realización de este tiempo. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Hospitalizados en estado muy grave una pareja y su hijo de 12 años que han sufrido esta pasada tarde un accidente de circulación en la provincia de Granada a la altura de Iznayoz. En este siniestro ha fallecido un bebé, miembro de la familia, que viajaba en el mismo vehículo. Ha sido una colisión frontal. Los bomberos han tenido que intervenir porque los ocupantes habían quedado atrapados entre los hierros. Son tres ya las personas fallecidas en las carreteras andaluzas desde el inicio de este puente festivo. Además, cuatro jóvenes han resultado heridos en Jaén capital la pasada madrugada y otras cuatro personas han resultado con lesiones de distinta consideración por una salida de vía en Punta Entinas, en la localidad almeriense de El Ejido. Debilitados y algo desanimados, cumplen una noche más en huelga de hambre los seis camioneros despedidos por Fomento de Construcciones y Contratas en Granada. Trabajaban en el servicio de transporte.